No quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es una nueva edición de Cosas que aprendimos en los discos, un programa donde vamos a compartir, a disfrutar discos indispensables, maravillosos, que son, fueron y serán parte de la banda de sonido de nuestra vida. Y hoy, de Luis Alberto Spinetta, Only Love Can Sustain. El único disco en inglés de Luis Alberto Spinetta, el único en el que solo actuó como cantante, el que vendió menos en toda su carrera, el público lo odió y también lo despreció. Pero en este programa, gracias al periodista cultural Rolly Bayani, lo reivindicaremos. Se llama Solo el amor puede sostener, o bien Only Love Can Sustain. Es el único disco en inglés de Luis Alberto Spinetta, un disco que él mismo despreció, el único en el que actuó solo como cantante, el disco que menos vendió en toda su carrera, el que no invoca un tema en la docena de tributos con los que lo han homenajeado. Hay una excepción, después hablaremos de eso. El que muy pocos conocen, el que nadie reivindica, tanto Rolly Villani como yo, creemos que es un discazo. Eran esos años en que la dictadura creía que iba a quedarse para siempre, los de Videla, entre el 76 y el 80. El rock argentino ya tenía varias generaciones de ídolos, algunos de los cuales se habían exiliado. Los que quedaron actuaban donde podían. Charlie había disuelto la máquina de hacer pájaros y antes Sui Generis y se embarcaba en un viaje a Brasil que desembocaría en Serú Girán. Y Luis Alberto disolvía Invisible y antes Pescado Rabioso y mucho antes Almendra y entraba en pleno romance con el jazz rock. Only Love Can Sustain fue la culminación de un proceso que desembocó en Spinetta Jade. Ese proceso se llamó Banda Spinetta, un colectivo inestable de músicos que subían y bajaban, que podían ser un trío sin batería o un sexteto con vientos. El disco en inglés, con instrumentistas y agregadores de sesión, es el disco que nunca grabó la demencial banda Spinetta. There was a time when love

come and bother. Never hurt me because I hear the sounds. With ever only love can sustain me. Love is so far from beyond. Este disco es la bisagra que explica Jade, la banda que arrancaría poco después de salir este disco. Pese a que suena mucho más spinettiano, Alma de Diamantes, el primer trabajo de Jade, tiene mucha, mucha continuidad con Only Long Can Sustain. Yeah. 49. Love is the same. Pero ese es el final. El principio está en 1976, cuando Spinetta conoce al tecladista Diego Rapoport y se entusiasma con sus conocimientos musicales y su ductilidad jazzera. Esa amistad duraría literalmente toda la vida de ambos. En el último recital de Flaco, de las bandas eternas, Diego fue responsable de los teclados alados de ella también, como también lo fue en el disco Kamikaze. El primer disco de Spinetta tras la disolución de Invisible fue A 18 minutos del sol, editado en 1977. Lo acompañaban Machi Rufino en bajo, de Invisible, Rapoport en teclados y Osvaldo López en batería. Tenía largos pasajes de improvisación en un jazz limpio, moderno y brillante. Hay todavía algunos que se ofendieron tanto con este sacudón jazzero que no volvieron a escuchar a Spinetta. Después Pescado Invisible se volvía blandito, dicen. O intelectual, o sofisticado. ¿Es o no es menester que sea rock? Las internas del espinitanismo son también sorprendentes. Pese a que ese disco legó para Playdate espinetiana dos clásicos como Toda la vida tiene música hoy y Canción para los días de la vida, fue recibido con desaprobación por parte de la prensa y de su público. En octubre del año pasado, Macho organizó junto a otros músicos del entorno spinettiano un homenaje desagravio a este trabajo. Virgin veins. now all that I see is through a passion's pain, 'cause I'm all hung up over you. I'm losing myself loving you. My heart with omens of love, now that I am you, woman, I fear. I'm all hung up over you. I'm losing myself over you. Estos rockeros hay que matarlos a todos, dijo un hombre desgarbado antes de bajar en la estación Ángel Gallardo de la línea B, provocando a un pibito que llevaba el amplificador y la guitarra en la mano. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tuviste problema con algún músico? Canchereó pacífico el pibito. No, querido, yo soy Gustavo Basterrica. Me costó encontrar debajo de la barba candado blanca el bigote y la barba de D'Artagnan o Zappa que ostentaba el Vasco en los momentos de gloria de los abuelos de la nada. Si creyera en algo o en alguien, le habría asignado un sentido celestial al encuentro. Pero como soy agnóstico o ateo, le dije que lo andaba buscando porque quería escribir una nota sobre el disco maldito de Spinetta. Solo el amor puede sostener, dije. Yo toqué ahí. Hizo una mano de ¿qué me importa? Con los hombros. Fuiste el único músico argentino, metiste un solo tremendo, mi mejor solo. Gustavo Torreca trataba de explicarme por qué se sentía nervioso en la sala de grabación de Los Ángeles. Estábamos parados a la salida del subte en Corrientes y Ángel Gallardo y cuenta a los gritos que no le salía lo que ellos pedían. Y además me habían dado un Ovation con la caja redonda de fibra que se me resbalaba, me hinchaba las pelotas. Yo me daba cuenta que no me salía lo que ellos querían y hacíamos una y otra toma y no había caso. Hasta que se acercó un petizo de ahí que la tenía re clara y me dijo que me diera vuelta, que esos boludos de la pecera ni los mirara. Y me dijo, ¿viste ese fraseo que hacés ahí en el demo? Bueno, metele mucho de eso, que es lo que quieren. Y tomá, fumate esto, me dice. Y yo le digo, no me des, que Luis no quiere que fumemos cuando grabamos. Tomá, me dijo el petizo. Y me dio un veneno. Ahí la emboqué en la primera y les encantó, y a mí también. El bellísimo solo del Vasco está en Something Beautiful, uno de los tres temas del disco que tienen letra y música de Luis. comes to take us. Lola. My life is over. Cuenta la leyenda que la primera vez que Spinetta cantó en público era un niño de primaria. Fue en un carnaval en Tucumán y también se cuenta que había para esa época gente que le pedía temas viejos. ¡Tocá el rorró, flaco!, le decía. En ese pleno recital posterior invisible, una noche de junio de 1977, le pedía muchacha, nena boba, la cantata. Lo acompañaba Machi y Rapoport, sin batería. Tocá el blues de Cris, flaco, le pedían. Tocá el blues de Cris, flaco, le pedían. Y que no se muera y que no se muriera nunca. No hizo caso. Arrancó con Green Dolphin Street, un estándar del jazz, cuya versión más conocida es la de Miles Davis, pero interpretada también por Bill Evans, John Coltrane, Chet Baker. Pero antes se expuso la cuestión en forma de programa artístico. Es mi deseo, y de todos los que venimos a tocar, que este concierto pueda, de alguna manera, abrir una nueva pauta de la música que se está escuchando en Buenos Aires. En un viejo enemigo mío llamado jazz, con el tiempo encontré, a través de enamorarme de las cosas que me pasaron, un aliado, un gran aliado. De alguna manera yo quiero rendir un homenaje a los músicos de jazz. He was searching way up in the sky, was right there on the ground. And soft enchanting flower had risen from the floor. And as he reached that tree, we're real nice, that Después de grabar a 18 minutos del sol, la banda Spinetta empezó a crecer y la propuesta sonora y poética se complejizó. Era la época en que Luis leía mucho a Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan. Entre las premisas de la improvisación jazzera y el cuelgue espiritual, los temas de esta etapa durarían eternidades. Por ese experimento sonoro pasaron, además de Rapoport, Machi y López, Marcelo Vidal primero, Reinaldo Raffanelli después en bajo, Luis Erabolo en batería, Bernardo Baraj en saxo, Gustavo Moreto en trompeta, Leo Sujatovic y Eduardo Svelterman en teclados y Gustavo Basterrica en guitarra. Cabronada Yacera estaba el flaco cuando su amigo Guillermo Vilas le consiguió un contrato para grabar en Estados Unidos y lanzarse en el mercado mundial. Y no era el primer acercamiento entre el tenista y el músico. Vilas es padrino de Dante y auspició la impresión del libro Guitarra Negra. Además, la banda Spinetta venía tocando Tu destino no es el de morir de amor, un poema de Grant Willy musicalizado por Luis Alberto. Vilas lo puso en contacto con el sello Columbia. Los tipos se interesaron y en un principio Spinetta también. Grabó unos demos en los estudios de Lito Vitale, en Villa Adelina, con el anfitrión en los teclados y Basterrica en la guitarra. Él se acuerda muy bien de esa época. Luis estaba entusiasmado con el productor Butler. Venía a trabajar con músicos de jazz realmente importantes y él entendía que podía salir algo bueno. George Butler, responsable del proyecto por parte de Columbia, había descubierto, entre otros, a Winston Marsalis. Luis quiso que viajaran los dos, pero los gringos preferían que fuera solo Basterrica. Son 11 canciones grabadas entre Nueva York y Los Ángeles, concesionistas, entre los que estaba el ex Walter Report, Alex Acuña. Presagio de amor, casi un bolero yacero, es un cover de un tema de Gino Vanelli. Otra canción es Children of the Bell, con letra de Vilas y música de Spinetta. Probablemente le pique al oyente perspicaz el morbo de encontrar alguna bizarreada, pero esta letra no tiene nada que ver con Tú eres para mí lo que siempre soñé, ese tema dance de Vilas que se popularizó en los 90. Este es un poema simple, traducido al inglés, musicalizado por el flaco y arreglado por un profesional. Suena pausterizado en el resto del disco. Y suena bien. Los otros tres temas fueron colaboraciones de Spinetta con compositores de sesión que trabajaban para el sello musical. Hay además tres curiosos interludios que duraban menos de un minuto. Spinetta canta en ellos un tarareo sencillo, acompañado con teclados vaporosos, que suena muy parecido a Umbral de Los niños que escriben en el cielo, o Alma de diamante. Para más coincidencias, los interludios estos se llaman Jade 1, 2 y 3. Pero no eran interludios, era un tema que a alguien se le ocurrió fraccionar. A Luis no le gustó nada cómo quedó eso, asegura ahora Vitale. 37 años después habla con minuciosidad, precisando detalles ínfimos, incluso mejor de lo que podía haber hecho cualquier fan. Jade era un tema entero. Él quería meter un tema instrumental, pero lo partieron en tres, vaya a saber por qué. Quizás para reivindicar la memoria de esa canción destripada, Vitale incluyó una adorable versión completa de Jade, la única disponible, en Raíz Spinetta, una recopilación homenaje de canciones del Flaco con arma folclórica. Join your hands into shining land until the moment I see your face, just like my eyes, bright in my. Just take my dreams, so I'll spread my wings till the moment I see your hand. Cause the days are gone. El descontento de Luis y el escasísimo interés que logró el disco en los Estados Unidos determinó que se rescindiera el contrato de común acuerdo. Pero el viaje a Estados Unidos sirvió para que se encontrara con Ermino Molinari, que estaba viviendo allí, y terminara de arreglar el regreso de Almendra. Había algo simbólico en ese retorno de la primera banda de Luis, que realizó una serie de shows mitológicos, editó otro disco, también silenciado, El Valle Interior. Pero eso es otro cantar. Más tarde vendría el inglés anateado de los Pericos, el inglés posta de Luca. Sobre ellos se actualizaría un pequeño debate que había surgido en el 80 con Only Long Can Sustain y que se puede sintetizar en un aforismo. Tanta pelea por imponer el rock cantado en nuestro idioma y vos vas a cantar en inglés, aunque nobleza obliga, hay que declarar. Gardel también cantó en inglés. Cheater muchachita, till your spellies are me. Even as I be drinking, I keep thinking you're before me. Cheater muchachita, heartless mariposa. Still I see you smiling, so beguiling in my glass. Doliente y abatido, mi vieja querida sangra. No quiero hablarte hoy, mi gran amor, de las cosas que aprendí en los discos. Te quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Mejor que soñar. Yo sé que el amor es una cosa hermosa, y sé también que cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona. Por eso cuidado, mi amor, hay peligro en la esquina. Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros, que somos jóvenes, para abrazar a tu hermano y besar una muchacha en la calle. Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz.